No sé si lo que me espera va a ser mejor, pero sé que algo me espera. No sé si en el camino habrá un nuevo amor, pero el camino no te espera. Voy a cantarle a mi pena, aunque no tenga ni más ganas de cantar.